La herejía. Otra razón por qué la enseñanza del budismo no debe dentro de la categoría religiosa es la mano existencia de la herejía en su sistema. Una herejía es algo que desafía la palabra de Dios. Buda abiertamente invitó a sus seguidores y a sus apositores a que desafiaran sus enseñanzas, oponiéndose desde cualquier ángulo posible de tal manera que no quedara ningún tipo de duda. Fiel a sus mandatos, sus seguidores argumentaron sus doctrinas e incluso fundaron diferentes escuelas budistas según lo que habían entendido, evitando la violencia y los baños de sangre. De hecho, en la más famosa universidad budista de Nalandans, la cual fue destruida por las manos fanáticas de otros religiosos, los seguidores de las escuelas de Theravada y Mahayana del budismo vivieron, estudiaron y debatieron sus diferentes puntos de vista en perfecta armonía. Buda enseñó que si hay alguien que realmente creía en que él sabía la verdad, entonces él no temería a que su verdad fuera desafiada, porque la verdad siempre prevalecerá. Además, el ánimo en forma activa a que cualquiera desafiara sus enseñanzas. Sus respuestas a numerosas preguntas enriqueció la doctrina con un campo amplio que fue conservado fielmente por sus discípulos. Hoy en día somos capaces de contestar cualquier pregunta acerca del budismo, simplemente refiriéndonos a las explicaciones del budismo, el pensamiento racional y las importancias de invitar a la doctrina son de suma importancia para el budismo.